Iniciamos a partir de ayer, para concluir el 30 de julio, el registro a los de 65 años que lo están cumpliendo en enero, febrero, marzo y abril. Se les va a entregar su tarjeta el mes de junio y el mes de julio esperamos ya pagarles.